una situación muy sencilla de resolver. En teoría, en todas las discusiones que hemos tenido, hay acuerdo para esto. No entendemos la dilación, no entendemos la demora. Creemos que es muy sencillo de resolver. Hay que viabilizar esa propuesta que tiene acuerdo y que Scioli finalmente lo firme y lo publique en el boletín oficial. Ahí estará resuelta la situación.